Escúchame, el barbecho de tus sentimientos yo quiero abonar, con recuerdos de viejos amores que vas a olvidar. Gallinata y estiércol muy bueno pa' fertilizar. Acércate, máquina de deceso y anhelo voy a cultivar. Yo pondré mi simiente en tu surco para cosechar. Mil obradas de amor y cariño quiero bascular. Soy terrateniente de la multitud de hectáreas de cariño. Y mi corazón es un tractor con vertederas y rodillos. Soy terrateniente del amor, yo te cultivo cada día. Tengo todo el catastro y toda papa que se enteren que eres mía. Soy terrateniente del amor, miles de hectáreas de cariño. Y mi corazón es un tractor que la cultiva y granillo. Soy terrateniente del amor, tú que eres siembro cada año. Y yo seguiré con mi labor para alimentar nuestro rebaño. Ayúdame, en el norte todas las mañanas tú dale a su fin. Por la tarde al majuelo el remolque estuve al telerín. La noche pondremos el riego, te haré muy feliz. Perdóname, sé muy bien que te aburro todo el día con este trajín. Dormir en el corral con los bichos no volverá a aburrir. No habrá linde en el campo que pueda separarme de ti. Soy terrateniente del amor, miles de hectáreas de cariño. Y mi corazón es un tractor con vertederas y rodillos. Soy terrateniente del amor, yo te cultivo cada día. Tengo todo el catastro y toda papa que se enteren que eres mía. Soy terrateniente del amor, miles de hectáreas de cariño. Y mi corazón es un tractor que la cultiva y me alineo. Soy terrateniente del amor, tú que eres siembro cada año. Y yo seguiré con mi labor para alimentar nuestro rebaño. Soy terrateniente del amor, miles de hectáreas de cariño. Y mi corazón es un tractor con vertederas y rodillos. Soy terrateniente del amor, yo te cultivo cada día. Tengo todo el catastro y toda la mapa que se enteren que eres mía. Soy terrateniente del amor, miles de hectáreas de cariño. Y mi corazón es un tractor que la cultiva línea a línea. Terrateniente del amor, tú eres siembro cada año. Y yo seguiré con mi amor para alimentar nuestro rebaño. Soy terrateniente del amor, tienes hectáreas de cariño. Y mi corazón es un tractor con vertederas y rodillos. Soy terrateniente del amor, yo te cultivo cada día. Soy terrateniente del amor.